Las 9 y 59 minutos. En estos momentos comienza su programa Manantial de Fe, transmitido diariamente de lunes a viernes en este mismo horario, dirigido y presentado por el reverendo Moisés Alvear, que a seguir tiene la palabra. Estimados amigos oyentes, les saludo en el santo y poderoso nombre del Señor Jesucristo, el Dios de la gloria, el que hizo los cielos y la tierra, el mar y la fuente de las aguas y todos los que en ellos hay. Que Dios nos bendiga en esta mañana, que Dios entre su vida y entre su hogar, que Dios aparte toda tiniebla, que aparte toda cosa que está estorbando en su mente, que Dios limpie su corazón y su mente y pueda ser libre en este día. Puede ser libre para así usted sentirse feliz, contento, alegre y además dichoso y victorioso. Que la bendición de Dios esté en esta mañana para cada uno de ustedes. Le desea este pastor amigo, el reverendo Moisés Alvear, de la Iglesia Apostólica Unicista de Chile, que tiene este programa lindo, este programa hermoso, el programa Manantial de Fe, en esta radio amiga que nos ha cobijado, que nos cobija para poder llevar este mensaje glorioso del Evangelio bendito de la salvación del Señor Jesucristo. Luego más estaré leyendo para ustedes un salmo para su meditación. Salmo 30 dice así: Te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Cantad a Jehová vosotros sus santos y celebrad la memoria de su santidad, porque un momento será su ira, pero su favor dura toda la vida. Por la noche durará el lloro y a la mañana vendrá la alegría. En mi prosperidad dije yo, no seré jamás conmovido, porque tú, Jehová, con tu favor me afirmaste como monte fuerte, escondiste tu rostro, fui turbado. A ti, oh Jehová, clamaré y al Señor suplicaré. ¿Qué provecho hay en mi muerte cuando descienda a la sepultura? ¿Te alabará el polvo? ¿Anunciará tu verdad? Oye, oh Jehová, y ten misericordia de mí. Jehová, sé tú mi ayudador. Has cambiado mi lamento en baile, desataste mi cilicio y me ceñiste de alegría. Por tanto, a ti cantaré, gloria mía, y no estaré callado. Jehová, Dios mío, te alabaré para siempre. Amén. Qué salmo, de una tremenda expectativa, porque es acción de gracias por haber sido librado de la muerte, como dice el versículo 2. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste, y oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Sí, son expresiones de alegría, de gozo, expresiones de dar gracias al Señor, a Dios de la gloria, porque de Él viene la salud, de Él viene el bienestar, de Él viene la bendición. Y en esta mañana, como estamos aquí en esta radio impartiendo la bendición de Dios, y podemos nosotros confiar en su palabra, y podemos clamar a Dios, podemos orar, ¿no es cierto? El clamor es una oración con más devoción, con una devoción casi de súplica. Es un clamor. Y clamé, dice Jehová Dios mío, a ti clamé y me sanaste. ¿Cuánta gente hay doliente y enferma hoy que ya no tiene más que remedio experimentar? Digo experimentar porque hasta los médicos, ¿no es cierto?, le buscan un remedio, le buscan otro, le dan otro y otro medicamento y aquí y allá y todas las cosas. Por fin la persona se cansa, no tiene más dinero, no haya más que hacer. Le calman un poco. Yo conozco y conocí personas así, que después ni siquiera el tramal, que es fortísimo, o, ¿no es cierto?, los otros, otros medicamentos fuertes también que ayudan a calmar los dolores, no hacían efecto. No obstante, la oración, la fe calma el alma y calma la enfermedad y sana también. Por eso dice Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Que en esta mañana usted sea sanada o sanado por el poder de Dios, por el poder santo de la oración con fe. Al que cree, todo es posible. Salmo 30, léalo de nuevo. Que Dios le bendiga. Aquí casi todos los salmos y casi todo el Antiguo Testamento, en nuestra Biblia castellana, nuestra Biblia en español, casi siempre utiliza la palabra Jehová, porque más o menos de por allá fue que se derivó la palabra Adonai o Señor para Jehová, porque las cuatro consonantes del texto consonantal hebreo, conocidas como el tetragramatrón, que yo le hablaba ayer, que es la H, la W, la H, la Y, o también la Y, el H, la V corta que le llamamos nosotros, la V y la H, que es el significado de la I, de la H y de la V, está relacionado con el verbo hebreo que se traduce al castellano que nosotros hablamos, porque nosotros prácticamente no hablamos el español, hablamos el castellano, que se traduce en el castellano como ser, también se traduce, ¿no es cierto?, como señor, que es la traducción de la palabra hebrea Adonai. Esto ayer le hablamos un poco, porque muchos dicen, bueno, es a Jehová, es al Señor, es a Dios, es a Jesús, es al Hijo del Hombre, ¿a quién que tengo que clamar? Hay un solo Dios, un solo Dios, y ese Dios tiene un nombre personal. Él dio a conocer este nombre. Nosotros le pusimos, en ese tiempo, ¿no es cierto? En ese tiempo cuando los masoretas, que eran eruditos judíos, eruditos judíos, conocidos como los masoretas, no colocaron las vocales correspondientes, sino que acompañaron los textos consonantal de la consonante, por eso lo digo consonantal, de la Y, la H, la Y, V y la H otra vez. Ellos pusieron este texto consonantal con los puntos vocálicos de Adonai, que quiere decir Señor. Aunque estuvieran presentes las consonantes del nombre sacrosanto de Dios, esto no debía pronunciarse. ¿Sabía por qué? Porque era sacrosanto, pues. No podía estar en la boca de los humanos. Entonces, no debía pronunciarse, sino que se pronunciaría el equivalente al hebreo que es de Señor. O sea, Adonai. Pero al principio del siglo del duodécimo duodécimo después de Cristo, entonces surgió el anhelo de proveer a la cristiandad de nuevas traducciones bíblicas hechas directamente de los idiomas originales y no del latín. El latín no es un idioma original de la Biblia, no de los idiomas. Entonces fueron hechos a través directamente de los idiomas originales y no del latín, como digo. de la Vulgata. Ah, que la Biblia, la Vulgata, era escrita en latín. Traducción que fue hecha por Jerónimo en el siglo IV después de Cristo. Y así fue como se inició la lectura y escritura de la palabra Jehová. Entonces aquí en la Biblia podemos nosotros notar en muchas partes Jehová, Jehová, Jehová, Jehová. Pero en el original hebreo y el griego que se escribió la Sagrada Escritura no aparece la palabra Jehová, sino Adonai, que quiere decir el Señor, o entonces el tetragramatrón. Bueno, después voy a explicar más esto. Lea el Salmo 30 que le he dicho para ustedes. Dios es maravilloso. Y en esta mañana traje también un lindo himno para ustedes y para mí. Sí, este lo canta un cantor cristiano, que está Jesús sentado para gobernar. Jesús se ha sentado para gobernar, y a mí me ha elegido para presenciar. Como huye el enemigo ante su poder, como todo principado se somete a él, como huye la tristeza y la enfermedad, no pueden resistir su autoridad. Me ha dado autoridad, poder para vencer, sobre todo principado la victoria tengo ya. Me ha dado de la unción que quiebra el yugo en dos, y me ha dado su palabra para declarar que soy más que vencedor. Más que un ¡Ah, qué lindo himno! ¡Qué lindo! Lindo, precioso, ¿no es cierto? De un ritmo que da alegría, que da ganas de moverse, ¿no es verdad? Bueno, en esta mañana, estimados amigos oyentes, yo traigo para ustedes algo especial también de lo que trata la palabra de Dios para darnos a nosotros un carácter sólido, para darnos a nosotros una regla de conducta y de fe. Sí. En todas las áreas de nuestra vida, Dios se preocupa a través de estos santos escritos en las Sagradas Escrituras. Y voy a leer ahora en Romanos para cada uno de ustedes, porque Romanos, en la epístola, fue escrita alrededor del año 58 de nuestra era. Es la más larga, la más sistemática y la más profunda de todas las epístolas. Posiblemente hasta incluso la más importante de la Biblia, y que fue escrita por el apóstol Pablo. Pablo se hallaba en Corinto en aquella época, y la composición cuidadosa de esta carta sugiere después de algunas experiencias tempestuosas allí. Le llamo carta porque epístola o carta, más o menos eso. Se traduce, es equivalente, vamos a decir. Y esta epístola a los romanos, el apóstol Pablo, nos habla respecto de algo muy importante para nuestro carácter como cristiano, para nuestra manera de vivir, para nuestro diario vivir, para comportarnos nosotros. Por eso nos dice en el capítulo 2, que el segundo más le voy a leer. Dice así la santa y bendita palabra de Dios, dada por el apóstol Pablo para nosotros. Por lo cual, eres inexcusable, inexcusable. ¿Sabe lo que es inexcusable? Ah, si no hay excusa. Por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quienquiera que seas tú que juzgas. Pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Ah, ¿cuántas personas hacen esto? Y en las iglesias evangélicas sucede, porque ahí se ven nuestros errores, el suyo y el mío. Dios lo presenta muy bien delante de todos. La palabra de Dios, cuando es predicada, nos hace ver los errores, nos hace ver lo que nos falta. Y no solamente los errores, sino también aquellas cosas virtuosas, la virtud, el testimonio, el quehacer diario nuestro, nuestras acciones, si fueron buenas o malas. Por eso que nos dicen que muchas veces cuando uno juzga, uno no solamente está juzgando, sino que se está poniendo una regla de conducta a sí mismo. A otro lo está juzgando. Ay, con la misma medida que se mide, dice la palabra del Señor, os volverán a medir. Mas sabemos que el justo juicio de Dios contra los que practican tales cosas según es verdad. Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen, ¿y haces tú lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad, la benignidad de Dios, te guía al arrepentimiento? Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Sí, no crea que cuando entramos al Evangelio ya pronto estamos listos, salvos. En realidad somos salvos. Sí, pero tenemos que seguir el camino de la salvación. Tenemos que seguir el camino de conducta que Dios nos da, dejando todas las cosas aquellas que ofenden a Dios y a nuestro prójimo, y aquellas cosas malignas que hacen mal a nuestro cuerpo, o que pueden hacer errar nuestro camino de la verdad y de la santidad hacia Dios. Por eso nos dice esto, y muchos no creen. Ah, no entran en el Evangelio para esto, para este otro, y todo eso así, lo toman livianamente. No es así. Es muy serio, porque este camino nos lleva hacia la vida eterna. Por eso que muchos rechazan el Evangelio. Por eso que dice también aquí, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación, escuche bien, del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. No va a ser porque el otro dijo, porque el otro tuvo la culpa. No, es de acuerdo a nuestras propias obras, lo que hicimos propiamente. Muchas veces las personas son obligadas a hacer esto o aquello otro, pero también pueden rechazarlo, aunque sea doloroso, aunque sea que después sean humillados o despreciados. Pero cuando estamos en el camino del Señor, escogemos la verdad. Y la verdad es la que perdura. Por lo cual en aquel día el Señor pagará a cada uno conforme a sus obras. Así lo dice el versículo 6 que estoy leyendo aquí en Romanos capítulo 2. He leído versículo 6, ahora voy a leer el versículo 7 que dice: pagará conforme a sus obras vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad. ¿Qué busca usted? Algunos buscan en el Evangelio solo que los sanen, para después salir por ahí y hacer lo que quieren, las de que caco y queco, o de kiko y caco, por no decir de fulano y fulana, lo que se le antoja, despreciando la benignidad que Dios le dio, nuevamente una sanidad, para usar su cuerpo para el bien. Pero cuando Dios da vida eterna, los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. Hay gente tan testaruda que, viendo el camino verdadero, viendo la luz que le alumbra el camino de la verdad, no, siguen el camino errado, otra vez vuelven a lo mismo, otra vez sus errores, que ya no son errores, sino que son pecados, porque volvió a hacer lo mismo, quiso hacer eso, volvió otra vez delante de Dios, son pecados y desobedeció a Dios en la nueva oportunidad que Dios le da. Pero ira y enojo a los que son contenciosos, que todo el tiempo andan con contenciones, con problemas, y ponen disculpas y hacen tanta cosa errada. Dice, y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y esto nos enseña el Señor en las iglesias, que nosotros debemos doblegarnos a la verdad y decir: gracias, Señor, porque usted me ha mostrado el camino, me ha puesto el espejo delante de mí, y en esto estoy fallando, y en esto yo no le estoy agradando, pero Señor, gracias, porque usted me ha mostrado, y ahora quiero hacer lo que su palabra me está diciendo. Y dice algo más aquí en la Biblia, porque a nosotros nos pone clarito las cosas delante. Dice, le voy a leer nuevamente, que Dios da vida eterna a los que perseverando en bien hacer buscan gloria y honra e inmortalidad, pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad, sino que obedecen a la injusticia. Y dice, tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo, que también lo pone por ejemplo, o sea, aquel que pertenecía a la ley judaica y aquel que, ¿no es cierto?, era libre de hacer lo que quisiera, como el griego, como nosotros tenemos ahora nuestra cultura griega. Pero gloria y honra y paz, mire, pero gloria y honra y paz a todo el que hace lo bueno. Otra vez pone al judío primeramente y también al griego, porque no hay acepción de personas para con Dios. Sí, Señor, aquí no existe el rey, ni el presidente, ni el plebeyo, ni el mendigo. Delante de Dios todos somos iguales. A todos nos dio un alma, la cual tendrá que dar cuenta delante de Dios de todo lo que hicimos a través de este cuerpo. Por eso que en la iglesia aprendemos nosotros a retraernos, a contenernos de toda cosa que pueda ser ofensiva, mala e indigna de un cristiano. Sí, Señor, indigna de un cristiano, porque no hay acepción de personas para con Dios. ¿Conozca la ley de Dios o no? Por eso pone al judío primeramente y también al griego, porque el judío conocía la ley de Dios, pues no obstante, hacían lo malo. Por eso Dios los entregó también a sus propios caminos. Sembraron el mal, recibieron el mal. Porque no hay acepción de personas para con Dios, dice el versículo 11 de este capítulo 2 de Romanos. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Le leo nuevamente. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Porque cuando los gentiles que no tienen ley, dice la Biblia, hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos. En el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Romanos capítulo 2. Que sea bendecido, medítelo, entréguese al evangelio del Señor Jesús. Amén. Y ahora, en este momento de la oración, alleguémonos con fe al trono de la gracia de Dios. Mi amado y buen Padre Celestial, que en esta mañana, mi Señor, su palabra haya entrado en el corazón más duro, porque su palabra es más afilada que espada de dos filos, porque penetra hasta el alma, y allí donde están las coyunturas y los tuétanos de los huesos, y donde está el corazón, allí entra su espada, su palabra, que es como espada, que haya entrado en el corazón, y aún en aquellos, Señor, que como yo conocemos su camino, su palabra, conocemos sus mandamientos, que nos ayude, Señor, para hacer lo bueno, lo perfecto, lo que usted nos ordena para salvación y vida eterna. Ayude a nuestros hermanos que padecen injusticia, que padecen persecuciones, aquellos hermanos que están siendo tentados o tentadas por Satanás el diablo. Protéjales, mi Señor, para que sean verdaderos hijos suyos. Porque de acuerdo a lo que nosotros hagamos, vamos a ser juzgados, porque no hay acepción de persona para usted. Gracias por su palabra. Le pido la bendición y la sanidad sobre los dolientes que sufren dolencias y los enfermos, Señor, que padecen de tantas enfermedades. Le pido que su mano invisible los toque para sanidad. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, estimados amigos oyentes, me despido. Volveremos el lunes, si así lo permite, en un nuevo programa, Manantial de Fe, en la radio Puente Alto 107.5 FM. Aquí en Puente Alto, la ciudad linda, la ciudad cordillerana, sí, en la cabeza de toda esta región cordillera. Que Dios les bendiga, vaya a la iglesia, le convido. La calle es José Victorino Lastarria, 630, segundo sector, población Pedro y Reserva, Iglesia Apostólica Unicista de Chile. Repito la dirección, José Victorino Lastarria, 630, población Pedro y Reserva, segundo sector. Que Dios les bendiga, tenga un lindo y precioso día, como un buen fin de semana, vaya a la iglesia. Que Dios le bendiga. Al reverendo Moisés Alvear se despide con un abrazo a la distancia, deseando la bendición de Dios en usted mismo y en todo su hogar y su entorno. Amén. Así sea. Thank you.